primero nos ha sorprendido porque es muy triste que un decreto que se firma el día 2 de enero pues no se notifique a la parte implicada, y más cuando hay un convenio firmado entre la asociación y el ayuntamiento, y nos encontremos con un decreto de alcaldía de la alcaldesa Agurtxanellano notificando esto y sin explicaciones, y cuando nosotros además nos enteramos justo el día anterior y de casualidad, pues ya es gravísimo el decreto en sí, pero las formas pues significan que se está yendo muchísimo más allá de lo establecido y de lo permitido. Bueno, tuvieron una reunión después con el equipo de gobierno, ¿no? Después de conocer estos datos, o después de, no sé si después del pleno o no lo han tenido todavía. Lo curioso de este asunto es que nos convocaron a las 11:30, que era cuando preveían que iba a terminar el pleno. Es decir, que nos convocaban con la decisión unilateral tomada, nos convocaban sin ningún tipo de información. Entonces, en lo que leímos nosotros allí, les dijimos que efectivamente que vamos a asistir a la reunión, pero realmente sin saber si era para certificar la defunción del museo o si además nos iban a pedir que paguemos el entierro. Es decir, lo que nosotros estamos muy muy molestos, aparte de que están poniendo en riesgo la viabilidad del museo, es la forma en la que se ha adoptado sin contar con nosotros, y de alguna forma entendemos que no sé, yo no sé si es que no reconocen un trabajo que, insisto, gratuito durante más de 30 años, que hemos recuperado de alguna forma la vida anterior a nosotros, nuestras raíces, que hemos creado un patrimonio de un valor que hoy en día es incuestionable, no se puede valorar. Entonces, toda esta actividad hecha un poco como a espaldas de la propia asociación, pues molesta y mucho, ¿no? Entonces, por eso decimos pues que en este momento igual no es el momento de tomar una decisión clara y dejar pasar unos días para tomar decisiones con la tranquilidad pues que posiblemente hoy no tenemos, ¿no? Concretamente hoy tenemos la asamblea del museo. Y claro, todos estos temas van a salir. Y si ya se está mandando una serie de circunstancias anteriores a todo esto, donde la gente ya empezaba a estar calentita, pues me imagino que hoy tendremos una asamblea pues como mínimo muy importante. Sí, porque hay que decir, bueno, ya lo comentabas, que la Asociación Etnográfica Artea, bueno, pues no cobra nada, lo hace altruistamente, pero claro, esta partida que se rebaja es la destinada a los pagos de los sueldos de las trabajadoras que están al frente de, vamos, que abren, cierran y que hacen funcionar el museo, ¿no? Efectivamente, esa es la gravedad del asunto, porque nos recortan otras partidas, que es pues para funcionamiento de las actividades culturales que hacemos durante el año, que puedes estar de acuerdo o no, pero que bueno, dices, bueno, pues la situación es como es, ¿no? Pero que te recorten la partida de nóminas, como llamamos nosotros, la partida donde al final las trabajadoras del museo cobran, vamos, es de una gravedad impresionante. Y más, que es lo curioso, en algún momento del pleno estaban hablando de la creación de puestos de trabajo. Y a ver, ¿pero cómo me voy a creer yo que estáis intentando crear puestos de trabajo cuando tenéis un decreto ahí encima de la mesa que es todo lo contrario? O sea, que va a mandar a una serie de personas al paro si no hay una solución a este problema? O sea, en este momento nosotros estamos que no entendemos nada. Es decir, nos están diciendo cómo trabajáis, qué bien, qué patrimonio y qué majos sois. Pero luego por detrás nos vienen con un cuchillo en la mano. Entonces, en este momento estamos en una situación de no entender nada. O sea, estamos no solo preocupados por el cierre del museo, pero estamos muy preocupados también por las personas que están realizando el trabajo allí, que se pueden ver de la noche a la mañana en la calle, ¿no? Y cuando preguntábamos ayer a la alcaldía y nos decían no, pero ese es un decreto que se puede cambiar y se puede modificar. Entonces, nosotros decíamos, a ver, si es un decreto que se puede cambiar y se puede modificar, ¿por qué hacéis este decreto? O sea, ¿Qué es lo que se pretende con este decreto firmado por Agurtxane Llano? ¿Crear guerra donde hay paz? Es decir, no, no nos mandes un decreto. Es un decreto totalmente legal, que ha llegado a un pleno y donde dice lo que dice. Entonces nosotros ahora mismo no nos podemos fiar de que alguien nos diga no, pero esto se cambia, esto a futuro no será así. No, en este momento nosotros tenemos en la mano un decreto de la alcaldía que nos dice que nos deja una partida de 61.000 euros en 26.000 y que además es la partida destinada a nóminas, insisto, a nóminas. No entendemos nada. Bueno, pues a ver, ¿qué aclaran ustedes en esa reunión que van a tener hoy entre las personas que de la Asociación Etnográfica Artea, que hacen funcionar el museo, bueno, que llevan la gestión del museo? Quien hace funcionar serán las personas a las que les llegan los recortes, y ya nos comentará a ver qué es lo que pasa, si hay un cambio de última hora y esa partida no se... A pesar de todas estas circunstancias, en lo que leímos ayer, en las consideraciones que hicimos ayer, pues dijimos bien claro que vamos a intentar buscar una solución a este problema, y de hecho estamos trabajando en ese camino. Hoy estamos intentando informar a otras instituciones, vía Diputación, vía Gobierno Vasco, de este decreto, para ver si entre todos somos capaces de tomar una medida o de solucionar este problema que no lleve a lo que en principio parece que nos puede llevar, ¿no? O sea, nosotros estamos por la solución, pero claro, empezamos a estar ya personas que pues desde fundadores del museo, personas que llevamos ahí 30 años trabajando, personas que llevan menos pero que dejan ahí todas las horas libres que tienen, pues yo creo que solo eso merece un poco de respeto. Y en esta ocasión, y eso lo digo bien claro, no han tenido ningún respeto con nosotros. Pues esperaremos a ver a qué conclusión llegan en esa reunión. Mateo Lafragua, de la Asociación Etnográfica Artea de Archiniega, deseamos muchísima suerte y que ese museo, que es referencia, no nos olvidemos, en cuanto a museos etnográficos, pues continúe con su actividad como hasta ahora venía realizándose. Pues muchas gracias a vosotros por ser al final portavoces de estos asuntos, y aunque solo nos sirva en un momento determinado, como en este momento a mí, para desahogarme un poquito, pues gracias. A ti, agur. Agur.